Bienvenidos a otro programa del podcast de Land Party, programa 12. Hace mucho que no hacemos un programa nuevo. Acá, como siempre, sale a Hellhound. Y Fede-MGS. Bueno, y acá en esta ocasión, además de estar grabando en sonido 3D porque tenemos micrófonos ahora, estamos con gente de Luté. Estamos con Argord o Raquel acá. Buenas noches. Estamos con el Neku. ¿Qué dice? Estamos con Minchu. Bueno. Estamos con Walt, que está medio dormido. Sí. Y con la Loli, que pero, existe, no es un alt, es una persona de verdad, y es una mujer. Sí, sí, o habla, sea, por favor, dale, se me merece una introducción. Sí, hola, aunque sea. La Loli no es un gordo pelado que se carga todos los petes de Land Party por MC. No tiene físico existe, un camionero. Existe, está enfrente mío. Hablale a tus fans, hablale, por ejemplo, a Pee Weasel de Río de Uruguay. Hola. Hola. Habló, loco, que salado. Falta... Gimli, Son of Glory. Ahí va. Bueno, para hoy... íbamos a hacer alguna cobertura del GDC, pero como no hubo mucho que digamos, alguna cosa de los Sims, alguna que otra noticia. Noticia relevante, se retrasó el Batman Arkham Asylum, no tiene fecha, se saltó la fecha en julio. Square Enix compró a Eidos, pero va a seguir siendo Eidos. El retraso del Batman se debe a qué que... buen trato ese. Sí, se debe a que no estaba hecho. Para mí, que los japoneses vieron el juego y no les gustó y quieren agregar más pendejas de 12 años en tanga. Puede ser. Sí, sí, sin duda. Bueno, también... Se viene el Killing Floor. Explica un poco qué es el Killing Floor. Nació como un mod de la Unreal Tournament en 2004. Y ya los creadores, o sea, consiguieron un contrato con un publicante. Top Ware, sí. ¿Eh? Top Ware. Bueno, y el grupo de desarrollo consiguió este contrato para publicarlo. Y van a cambiar el motor a uno de ellos propios, según lo que dice. Posteriormente ya lo cambiaron, si sale el 15 de mayo. Sí, ya hicieron el port, obviamente, sale el 15 de mayo. Explícate qué es, más que nada. Es un... Dead for Dead bien hecho. Ahí va, es tipo... Es de... No son zombies, son mutantes y es cooperativo. Tiene una mecánica media rara porque no tenés miras y esas... Y tal, El Winchester tiene, mira. Sí, tal, sí. Y bueno, el tema de las perks está bueno, que eso va a estar en el juego. Sí, ahí va, tenés unos poderes. Va a traer el editor de mapa, para que Juancho haga mapas. Yo soy terrible de mapa, no sabes vos. ¿Alguna vez intentó grabar un podcast con gente que está tomando vino Valente, que parece salsa de tomate? Están todos retonados acá, ¿no? Sí. Vos parás, sacá el vino de acá que vas a desenchufar el cable de nuevo. ¿Quién podría notarlo? Gracias. El valiente. Bueno, la gente de Lutés así, todos borrachos, tienen todos como 25, 30 años. Tienen todos los pezones parados. Son un desastre, es una vergüenza. O sea, el Neku parece un indigente, no sé, afeita hace como 8 meses. No parece un indigente, bueno, digas es un indigente. Es el capitán indigencia. Y Walt ahora mismo también parece terrible. Capitán indigencia, defensor de la indecencia. Ahí no va, tal vez. Pero se viene. La verdad. ¿Con qué tipo de gente te juntas vos, loco? Pero la verdad, ¿no sabes eso? Como dice Vinchu, Somos la post. Que fuéramos plancha. Déjenme decirle algo. Je suis le postier. La gran frase de Juan. ¿Sale ese Inter el fin de? No, eso ya. Aquí hay un montón de caras rojas. No importa. En fin, bueno. Como decía, Killing Floor. Contate un cacho de Killing Floor, vos, Neku, que estuviste jugando. Estoy jugando un tiempo online aquí en Flor y tipo la dinámica está re buena. Tipo, no es tipo basado tipo, en clases. Si no me decís tipo tres veces en 5 segundos, tipo bueno, que me gustaría. Para decir tipo, dale. tipo porque nada. Esto es el podcast Land Party, no es Floricienta del podcast. Dale, jugamos un tiempo, está bueno, tiene tipo un par de cositas tan lindas, tipo, por ejemplo, soldar puertas para que los zombies no pasen, las puertas, tipo, una vez que la empezás eso? A soldear, tipo, las puertas empiezan a tener vida, digamos. Eso me gusta, pero soldarte una puerta de madera no sé cómo mierda hace. Y bueno, está la soldada, tenés un soldador y la soldada, listo. Comprás armas a los Resident Evil 4, comprás tipo ítems así, tenés un tiempo limitado para comprar armas, una vez que la compras, tipo, bien CS también, ¿no? Una vez salí y empieza tipo es por waves, un sistema tipo por waves. Tipo, arranca el tiempo, arranca la wave, se llena de zombies a darles de bomba, a encrincherarse en una casa vieja, en un pantano, donde sea. Está bueno porque si no jugás en equipo, o sea, un homenaje para el Lobo, que es una persona que yo conozco, que se te dice en el Killing Floor, loco, yo quiero aventuras, como si estuviera jugando al Oblivion y se va a la mierda y vuelvo a la media hora vivo de alguna manera y. Bueno, aquella vez que estábamos jugando con los Botanizer, todos en trincheras en una casa, soltamos la puerta, nos olvidamos de él afuera, y los gritos desesperados de él en TS diciendo ¡Loco! ¡Déjame entrar, loco! Pero bueno, un mod que por suerte va a tener lo que se merece. Está bueno porque el bueno, como dijo este, el estilo de juego Ebro, vas a levantar un server. ¿Eh? Sí, sí, nos falta el server también. Ya va a llegar. Pero está, ya va a llegar. Este, vos también, el Raquel también estuvo jugando. Le cayó un bicho encima una vuelta al Raquel. ¡Sácamelo, loco! ¡Sácamelo de la cabeza! Es increíble la desesperación. Realmente pensás que estás ahí en el apocalipsis zombie. No son zombies, son virus. Son mutantes. Son virus urbanos. En fin. Sale el 15. Y bueno, está standalone. Se va a poder comprar por Steam. Sí. Comprante comillas. Realmente, tenés un Razer 911. 15 de mayo. Sí, un motor diferente. O sea, Walt ya no va a poder correr. O sea, no. Es el Unreal, no es el 2.5, es un motor totalmente diferente. O sea, se supone que se ve, para mí, estéticamente, se ve muy parecido al Doom 3. Estoy de acuerdo. Sí, cierto. Acá me pasa la Loli por encima. Y toda la, mano. La Loli es la novia de Argor, o sea, dejen de mandarle PMs sucios al lado. Rompí tres corazones de vírgenes de 32 años. Continuemos. O sea, el Killing Floor tiene... Flamethrower, hay un lanzallamas y vos lanzallamas. Prendés fuego zombies a cara de Doggy. Y también te prendés rabioso. Fuego a vos por el pin. 15 de mayo, bueno, noticia importante para todos los que ya lo sabíamos, pero que no sabíamos la fecha: Resident Evil 5 para PC con soporte de 3D. A mí no me interesa. De, bueno, no te interesa, pero es importante, ¿no? Soporte 3D, soporte 3D de NVision, que es una nueva cosa de NVIDIA que te venden una vejidad con los lentes 3D. O sea, vas a ir los negros con palos y te van a pegar. Pero por menos plata vas al Estadio Centenario cuando juega Peñarol y te pegan igual en 3D. Y además, Street Fighter para PC el 3 de julio. Sale, va a salir este torneo, ¿no? En la LAN, bueno, en realidad yo ya no sé qué decirte, porque a veces le pregunto algo a los admins y me dicen que sí, se olvidan. ¿En tu torneo? Sí, me la pusieron. Sí, toda, sí, ¿no? Mal. Jugué re. Al Neku también. Pero, no. Aguante el Luca. Jugué tan cagado. ¿Cómo te puedo explicar? Que, no sé. ¿Qué? Déjame decirte. Monserati es un poroto al lado mío. Yo tengo una pregunta sobre lo que va a ser la Street Fighter 4 a nivel online en la PC. O sea, ¿va a tener un sistema de lobby? ¿Va a tener un sistema de espectadores? ¿Cómo va a ser? ¿Vas a poder espectar mientras otros juegan? Me permito explicarte, la versión de PC va a llegar con todo el contenido descargable de consolas, entre ellos el Championship Mode, donde mediante Windows Live, exactamente, por desgracia, además, no andan las cakey, pero digamos todos, así que no se emocionen, donde vos puedes entrar a un lobby con 8 personas más y puedes jugar un modo tipo ganador que en cancha y expectás la pelea, hablas de la pelea. Tipo el duel, ¿no? Exactamente, y bueno, supuestamente también va a llegar con todos los trajes nuevos. El paquete de personajes descargables todavía no va a estar, así que no va a llegar. Pero todos los que están esperando un juego de peleas para PC lo van a tener. ¿Es realmente una opción comprarlo original, este juego? No sé para qué me estás diciendo esto cuando ayer acordamos que íbamos a comprar original, pero bueno. No, yo ya sé que lo voy a comprar original. Yo digo, si realmente vale la pena. Todo el contenido descargable, los trajes, todas esas pavadas que puedes hacer. A mí los trajes me chupan un huevo, pero si hay buen ping, ya el tema de hacer un buen campeonatito todas las noches entre 8 personas, si conseguimos 8 que lo tengan original. Sale $36.99. El peor de sale $9 por ahí. Yo voy a comprar con la tarjeta de tu vieja. Si no, 3 vos, de julio. Y si no podemos jugar online, Hot Seat, en la misma máquina. No, se va a poder jugar por Hamachi, pero tiene su gracia. Es un juego que me gustaría tener la original, ¿verdad? Yo lo voy a recontra. Entre otras cosas, de juego de peleas, hay que hablar del Soul Calibur 2. Y los voy a dejar con el experto residente de Soul Calibur 2. En realidad no, pero igual los voy a dejar. El Lego es el experto en todo. Ah, sí, Loli, sí. Loli es experta. A ver, habla un poco, Loli, de Soul Calibur 2. Primero, habla Fede un poco del emulador de GameCube, cómo corre la Soul Calibur 2 ante bueno. El emulador de PSX2. Primero que nada, si se pasan por el topic de emulación, tenemos bastante gente interesada en la emulación tanto de GameCube como de PS2, pero como el emulador de GameCube está trabajando bastante mejor y con más updates últimamente, nos estamos basando en eso. El juego, las cosas más importantes como ser los Resident Evil, los corre bien, Mario Sunshine y el Zelda los corre bien, pero sin sonido. Y para el agrado de todos, Soul Calibur 2 corre perfectamente, con mejor, bastante mejor calidad gráfica, pero sin música, nada más. Pero el juego se juega pero perfectamente. Pero se pone el MP3 ahí de fondo. Exactamente, sí, sí. Toda la banda sonora original. Sí. Y bueno, está. Yo jugué, nunca había jugado a los Soul Calibur 2, jugué ahora, y está bueno, me gustó. Los Soul Calibur 2 se están dando re bien en el Dolphin, o sea, comparado con lo que es el PSX2. O sea, no tiene bajón FPS, rara vez con algún mapa medio abierto. A nivel de geometría se ve impecable. Tanto los aspectos como las armas, los personajes se ven impecables. Tiene algún bajón de FPS en escenarios grandes, pero se ve impecable. El sonido no anda, pero te bajás la OST, la ponés fondo de Winamp y mentís de lo lindo, pero anda impecable. Dale, entre otras cosas también conseguí un parche para operativa del Steam que se llama Undead Patch. Me bajé el Braid, entre otras bastantes cosas. Recomendaría que el que pueda lo pagara porque vale la pena tener el servicio Steam. Y el que no, bueno, ya pondremos la forma de tener este sistema. El blog lo colgamos después. Lo colgamos. Yo que estuve leyendo de la GDC, lo que me pareció lo más interesante. Además de que los desarrolladores eligieron al Fallout 3 como mejor juego del año. Vi un par de videos del Sims 3 sobre lo que iba a ser la progresión de los macacos. ¿Te olvidaste del anuncio del Fallout Vegas? ¿Del qué? Ah, cierto. Va a haber un nuevo juego de Fallout. Ahora, razón para temer, lo hace Obsidian Entertainment, que es lo mismo que hicieron en el Winter Nights 2. O sea, es en consola va a tener que correr, pero en PC puede ser incorrible hasta el año 2014. A mí me importa, el Fallout 3 ya me gustó bien. Y por ahora te lo digo así. Los que le permito hacer un juego de Fallout es Interplay y a Bethesda. Pero Obsidian no es Interplay ni Bethesda. Exacto, a nadie más le permito hacer un juego de Fallout, tío. Es como que salga Pirulín haciendo un juego de Fallout, ¿eh? Pirulín hace buenos juegos cuando quiere. Sí. Imagínate a Bunker haciendo un juego de Fallout. Vamos arriba. No. Sigilosidad lógica. El mejor nuevo género. En fin. Lo que decía del Sims. Van a tener su progresión, su personalidad, yo que sé qué mierda. Lo más interesante, que me pareció re gracioso, es que se pueden convertir en... O sea, porque pueden ser malos o buenos, se pueden convertir en troll de internet. No, mirás que puedo tener algo de ritmo en el Sims. Puedes tener algo de ritmo, puedes tener a iPod Mac en el Sims, puedes tener de todo. Pero eso no lo determinás vos, lo determina cómo lo vas, viste, formando al macaco ahí. De novedades no hay mucho más. ¿Qué has estado jugando últimamente, vos, Fede? Bueno, estaba jugando al Xenoclash. El Xenoclash es un juego hecho por un par de chilenos de los coches de madre pico. Chilenos. No, es un buen juego. Un juego donde tres. Un tipo lo echan de su tribu y tiene que recorrer toda una ciudad peleándose en cada callejón más o menos. Simula bastante bien las peleas. La simula mejor que el Condemned, que para mí es tipo apocalipto, pero más violento. Y sin Mel Gibson y las locuras antisemitas. Yo lo veo muy Oblivion. Entonces, sí, no. Loco, deja de tomar vino valente porque no. O sea, yo lo que veo es... Vos no ves nada, porque estás en pedo. Vos tenés un muñeco, un macaco... Yo tengo un muñeco entre las manos. ¿Sabes? Primera persona, y pegás con la crocher, y ves un... ¿Con la crocher? Espera, con la de crochet pegás así. Con el crocher, boludo. No, con la C-R-O-S-H-E. Crosshair, en todo caso. Crosshair. Sí. Crocher. En tanga. En tanga. Sin tanga. Sí. Con chico de pico. 60 de ping. Mismo. Adivina qué server uruguayo que supuestamente hizo la mejor LAN de este año tiene 538 de ping. Adivina. Yo no sé, pero creo que empieza con C. No, no sé, pero hay un personaje de 300 metido por ahí. Seguí con el Xenoclash, por favor. Y como te dije, simula bastante bien el tema de los combates, tiene errores porque es un juego bajo presupuesto, pero la verdad está muy bien. Después otro que bajé es el Stalin vs. Martians. Espectacular realmente. O sea, es un juego estúpido. Un juego RTS rápido de arcade, pero cualquier juego que te pregunta en video settings, digo Light Cats, y que te dejen jugar con un Stalin de 50 metros de altura, tiene mi aprobación. Y bueno, entre otras cosas, también estoy jugando al Velvet Assassin, juego malo. Malo, monótono, ¿no? Raro y sin gracia. O sea, ya lo jugamos en Hitman y en Splinter Cell. Pesó 4 GB nada más. También estoy bajando el Wolverine, pero todavía no lo he podido probar. Leí por ahí en LAN Party que un loco vio un trailer y dijo, esto obviamente está al nivel del God of War. Es, más, ¿es lo mismo por lo menos? ¿Es parecido? No. Bien. ¿Qué más estabas jugando vos? Y no, después no mucho más realmente. La gran peteco. La vida real. De la oficina. Y eso tarda años en darse vuelta, boludo. De la oficina a casa, de casa a la oficina. Ah, y bueno, hay incentivos, ¿no? Hay incentivos. Bueno, yo estaba jugando. Yo me bajé el Godfather 2. Y si bien vi que en GameSpot le dieron 4.5, a mí la verdad me pareció un juegazo. La verdad, de lo que he jugado que ha salido este año, de lo mejorcito. Estamos de acuerdo que con el Padrino tiene nada que ver, ¿no? Está basado en la segunda, pero es como sloppy, así, ¿viste? Porque está, viste que supuestamente, Fredo. Sí, supuestamente vos sacás a Fredo y a... y a Michael de Sí, pero Cuba. No tiene nada que ver con Al Pacino. Está, yo qué sé. No, Michael es Al Pacino. Sí, pero el diseño del personaje... Sí, ya sé. Pero igual me gustó muchísimo cómo se juega. Gráficamente es cierto, gráficamente no merece ser del 2009. No sé si notaste que los autos son muy parecidos a los modelos del Burnout, pero con menos detalle. O sea, yo incluso vi una foto que te la puedo mostrar ahora, donde un auto era exactamente igual al del Burnout, pero con menos detalle gráfico. O sea, te estás dando cuenta de que estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Ahora lo buscamos. No, 30 años. Ahora lo buscamos. Te digo más, no. Era el primer auto que sacás en el Burnout, el Cavalier, puede ser. Ah, pero es que esos modelos están basados en los reales. No, era el mismo asset, el mismo modelo, usaron el mismo asset. No sé. Igual es EA, así que... Sí, sin duda. Pero ¿se puede jugar en online sin problemas de copyright? Ah, ¿jugaste ya? Ya jugué, o sea, me conecté, no jugué todavía, pero me pude conectar con la cuenta del Burnout incluso. Sí. Pero tengo que bicharlo eso después. Pero me pareció excelente, o todo es semi-estrategia, semi-GTA. ¿Cuánto le das de 1 a 10? Pa, yo le daría un 8.8. Porque la verdad que me gustó mucho. No tiene... Mirá, es re estable. No tiene bugs. No, nunca un crash to the stop. No sobrepasa la memoria. O sea, no se enlentece, ¿viste? No pierde No pierde FPS, no pierde fluidez con el tiempo de juego. Un GTA no es, entonces. No. El San Andreas... Un GTA 4. Un GTA 4, obvio que no. Obviamente, gráficamente no está a la altura, pero más allá de eso, loco. No, te digo por el tema de que en el GTA 4 jugás un rato y te llega la memoria. Sí. Oh, yo en el GTA 4 he jugado días enteros. Loco, dejá de frutear, es como que yo tuviera un. Pero vos tenés que darle máquina, ¿entendés? Yo no siempre quiero darle máquina. ¿Cuándo siempre jugaste el GTA 4? El GTA 4 sí. Ah, entonces. No, el GTA 4 estamos hablando, loco. En San Andreas, loco, te corren cualquier máquina, Pedí perdón a toda la gente que le robaste a la Loli. Pede, por favor, no me pegues más. Yo no te voy a pegar, te voy a pegar a la gente que le rompiste el corazón. Antes de poner a los muchachos jóvenes incómodos, no sé. No, el Godfather, loco, la verdad que está muy, pero muy bueno. Se lo recomiendo a todos los que le haya gustado el GTA. A la gente que no es como Neku, que no le gusta el GTA, es raro, ¿no? Pero además, otra cosa muy buena del Godfather es que es re violento. Eso para mí, sí, eso para mí le agrega 80 puntos. ¿No trajaste Rapelay todavía para violar chinos a cara de Doggy? No, porque al final era cualquiera. No era lo que yo esperaba. Yo esperaba algo con más jugabilidad, pero es cualquiera, es un simulador sexual. Otro que estaba jugando, que vos también has estado jugando, es el de Migo. Sí. Que en GameSpot le dieron 6.5. Y a mí me parece raro, porque los puntos buenos en la review dice adictivo, divertido. O sea, en general, divertido para jugar con el multiplayer y toda la mano. Y sin embargo, en los puntos en contra dice problema de conectividad. Y tiene solo 8 mapas. Y eso le da como un 6.5 para mí, ¿no? Es GameSpot, loco. Es GameSpot. Le dan 10 a los Halo. Mira, quería hablar de Nico ahora. Vamos a hablar un poco con la cruz. O sea, ayer estuvimos jugando en casa a Street Fighter 4 en 1080p. En Gears of War 2. 1080p. 1080p, que 1080p. 1080p, pantalla de vida se implica. 7p más 8p. Son 14p. Son 15. Por ejemplo, hoy estuvimos fruteando. Hoy estuvimos froteando un poquito con el Windows 7, que no banca absolutamente nada que sea basado en DOS, a no ser que le metas el DOS Box. Y estuvimos jugando la campaña, entre comillas, single player de Indiana Jones Fate of Atlantis. Torneo de Indiana Jones Fate of Atlantis, a ver que se lo puede dar vuelta a menos tiempo. Sí, lo jugamos en co-op, el Indiana Jones Fate of Atlantis. Y en hard, nada. Jugamos un Team Deathmatch ahí. Sí. No, al guardia del coso ese, boludo, que lo acababa pidiendo. El beef. Le llené la cara de dedo, me metí para adentro, hablé con el tramoyista, le di el diario, el loco arrancó. Encajé esa fruta con la máquina, hablé un cachito con Sofía Hapwood. Salí un poquito, me fui a Islandia, hablé con Bjorn Heimdall, le metí el orichalcum en la boquita, me llevé el artefacto, se lo encajé al flaco en Azores, y después arrancamos a Monte Carlo, metimos la sabanita y la máscara loca, la linterna, y nos llevamos tipo la... Yo te quise saber cómo, qué presupuesto tienen para tomarse un avión para ir de Monte Carlo a Turquía. Oh, ese me llamo boludo. Si tiene una pistola con balas infinitas, loco, arriba. Ni siquiera los nazis tienen una pistola con balas infinitas. Es cierto. Es cierto, pasa en el Left 4 Dead. Me parece el Left 4 Dead. Además, en el Left 4 Dead hay un negro con traje de oficina, cuando todos sabemos que los negros son barrenderos nada más, ¿no? Me parece que Harry Ford va a tener que mandar a. A este, a Valle. Es tipo lo peor que le pudo haber pasado a ese juego. Sin dudas, porque estás. Yo estoy de acuerdo. Virtualmente invisible. Yo estoy de acuerdo. Estás virtualmente invisible con las dos pistolas. Yo estoy de acuerdo. No hay desesperación, no hay armas cuerpo a cuerpo. No se atacaban las balas. Con el clic derecho. No, sí. Sí, pero tenés 2.45. Tenés dos armas, ¿entendés? Que tienen balas infinitas. ¿Cuándo vas a usar? Tiene una cadencia de tiro que parece una submachine, más o menos, si es para. Ese juego le dieron un color bárbaro. Ese juego le dieron un color bárbaro. Y ese mod, un mod de UT 2004, que es el Killing Floor, le hace el orto de todas las maneras posibles. Solamente porque es un mod de UT. Ahora, no. Vamos arriba. Es mucho más divertido. Sí, es verdad. Es mucho mejor en cuanto al teamplay, los perks. El tema de la desesperación y todo es mucho mejor. No. El King Floor, claro, tiene esa desesperación. Que el valiente es, te acabas casi siempre. Se te acaban las balas casi siempre. Jugando normal, no te da. A mí me gusta muchísimo más el zombie lento que el zombie desesperado, rabioso. Me gusta mucho más. Me gustan el zombie lento y mucho. El Demigod. ¿Qué te pareció a vos el Demigod, vos? Mira, yo nunca jugué al Dota. Tenía entendido que este era una especie de Dota un poquito más profesional. Es un Dota. Me pareció realmente un buen juego. Es un juego que puedes jugar una partida rápida de 15 minutos. Y, o sea, estás en tu casa, te tienes que ir a laburar un rato. En vez de hacerte una, jugás al Demigod y aparte de cargar rápido, no tenés. No, sí, posta. Es rápido, es entretenido. Es rápido y tiene pinta de tener un multiplayer. Hay que mover eso. ¿Qué cosa? El Demigod es una mezcla entre RPG y RTS. Y que en realidad de RTS no tiene mucho. Es como el Diablo en 5 minutos. Como el Diablo confinado. Es un personaje ring. Que sube de nivel hasta nivel 20 y tiene habilidades y puede comprar ítems. Y vos lo que tenés que hacer es hacer. O sea, vos tenés 4 tipos de juego. Es un mapa. No, historia no tiene tampoco historia. Loco, dejate joder. Bueno, eso le criticaba, no tenía campaña. Pero no tiene historia, es tipo un mapa así. Vos empezás en level 1 y tenés hasta level 20, pero el tema es, tenés una modalidad de juego que es romperle la citadela al enemigo, romperle las fortalezas, o capturar las banderas, viste, tipo domination. Sos un solo tipo, ¿entendés? Igual hay algunos que pueden controlar más, pero son pocos. El tema es que son 4 héroes contra 4 héroes. Es Dota, es lo que acabamos de decir, es Dota. Sí. Bota, sí, vale. A mí me gustó. Tenés que agitarlo más en tu foro a ver si se levanta alguna comunidad. Sí, tengo que ver, sí. Sí, porque además subieron muchos interesados. Incluso vieron un par que dejaron el mail. ¿Qué no te gusta del Dota? ¿Qué no me gusta el Dota? ¿Qué no te gusta? Que no hay negro de nuevo. Bueno. ¿Vos jugaste el Dota? No. Multikill. Sí, eso está en el Demigod. Y bueno, es influencia. Influencia. Sentíte orgulloso. Es la influencia. Vos, en el Demigod tenés Smite, Double Smite, Triple Smite, no, Multi Smite, no me acuerdo cómo es. Después tenés Godlike, Rampage, tenés Killing Spree. Bueno, vamos a pararnos serios un segundo, porque como acá somos un servicio público, tenemos en estudio al Dr. Sangres. Y vamos a decir, vamos a subir el nivel de epidemia del podcast. Lo vamos a subir al número 5. Decinos rápidamente qué tan cerca la gripe porcina está del podcast. Está en el podcast. Estamos sabía, en la lona, sabía, loco. Yo me voy a cuidar de vos porque sos un asco. De mí te vas a cuidar. No me baño, vos estás siempre con la misma ropa. Aunque esa remera de tul, reconozco que estás invencible a la pólvora, a las balas y a la gripe porcina. Y a la gripe porcina, sí, vos obvio. Me lo dijiste, ya sí, está. Sí, sin duda. Lo llevo todo. ¿Eh? Eso es un homenaje a Juancho artesanal, muy lindo, muy romántico. Es un homenaje a mí, vos. Hay que después poner vos, pará. Voy a retar a la gente. No hay nadie mejor que Gebón. Por eso, voy a retar. Hay que hacer un. Voy a retar a la gente a explicarse en un topic que vamos a crear. ¿Por qué son mejores que Juancho? La mejor respuesta no se va a llevar ningún premio porque Miguel no va a ganar. Cada respuesta. Porque estos micrófonos, adivinate vamos que. Vamos a hacer un topic que va a ser: ¿quién es mejor que Hellhound? Justifique su respuesta. Exactamente. El ganador se lleva un besito de la Loli. Porque sos mujer. ¿En la pija? Para, un besito. Un besito por MSN, nada de un besito de Longo ni esas groserías. Obvio, sí. Dije nada de un besito de Longo, ¿viste? ¿De Longo? Pero nada. ¿Qué hombre tiene un besito de Longo? Bueno. Yo quiero un besito de Longo, ¿vos sabes? ¿Vos tenés Longo, Neku? Estoy dando un beso en el hongo. ¿Es un beso en el hongo la Loli? No, quiero un beso en el hongo. Es que te dio un beso en el hongo. Pará, yo creo que expliques de nuevo, ¿cómo el UT afecta a tu vida sexual? Quiero que lo expliques, por favor. El UT te enseñó a ser el Dirty Sánchez, ¿no? Porque el UT me enseñó a ser el Dirty Sánchez. El Eco. Y el portugués ver breakfast, ¿no? Se sabe, o sea. El Eco posteó en el foro que desde que juega el UT consigue terribles minas. Contá un cacho de eso. Yo salgo una mina, le digo, vamos al cine, vamos a ver Watchmen, salgo en ella, le compro el pop salado, porque no le gusta el dulce. No le compras un pancho, pedazo de rata. No, le compro el pop salado. Salgo la mina, voy al cine con el pop saladito, la coquita y las dos pajitas, y en la mitad del cine, en la película, viste como está la parte tranqui, que nadie habla, está todo el mundo mirando, la parte que embole, la miro y le digo, una vez en ranking metí un moco de la shock, viste donde está la flac. Le metí un combo en la cara, le metí un moco en la cara. Entonces, la mina, le baja la tanga, ¿ves? Le baja la tanga hasta las medias. Pues ya digo, bueno, es ahora. Salgo la mina, me voy un telo, y cuando se la ve le digo, toma. Y ahí. O sea, esperá. O sea que vos me estás diciendo que vas al telo y le decís algo como, vos no sos mejor que yo, el usted a mí no me importa nada, pero te la estoy dando toda, tomá, a mí no me importa que tengas revólver, vos. Preciosa media luna, ese cafecito se cortaba, tomá y tres veces cortado, vos, a mí no me importa, yo aguanto la bandeja con una mano sola y tres vasos, yo no tengo amigos, a mí no me importa nada, voy a servir ese café. Básicamente eso, ¿no? Y bueno, está. Vamos a anunciar que próximamente se viene el podcast futero. Se van a dar más detalles. Por favor, que alguien, si alguien está escuchando esto que no sea Danny Don y Ayrton Senna, posten. Demuestren que lo escuchan. Y Dreamerpunk, ese. Y Portal, que también apoya. Pero vamos arriba, gente. Si lo escuchan, posten, porque son tres personas las que escuchan y mi vieja lo escucha esto. Yo creo que escucha más, pero hay pocos que agitan, vos. Sí, hay por eso. Hay pocos que agitan, pero hay muchos. Aunque que prometemos darle vida al blog, crear el Facebook del podcast que hace 18 hace años estamos mil para años hacerlo. Me prometí sí. Y bueno, esta lo vamos a hacer porque ahora la comunidad utera, señor, nos coge por el culo. Me dijeron una cosa. Estuve viendo. Parece que hay un clan nuevo de Call of Duty. No me acuerdo cómo se llama, pero están jugando bastante bien. Calculo que llegarán a la party en algún momento. ¿Los sí, magios serán? Puede ser, sí. Me dijeron que están jugando bastante bien. Vos, yo conozco a uno de esos, creo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Juegan bien o juegan en el Ernesto, 4? Boludo, el que tiene el ojo de vidrio, boludo. Juegan los magios. Juegan los magios, boludo. El asunto es que pues, se están moviendo bien, están teniendo un buen nivel. Vamos a ver si llegan a la party y si podemos los entrevistamos. ¿Están jugando en servers argentinos? ¿Están jugando en servers argentinos? Sí. Bueno, ya veremos. Otra cosa que quería decir es que por fin, después de putear y putear y putear el juego de Mass Effect, lo di vuelta. Bien, loco. Y ¿qué te pareció? Me pareció muy bien escrito, muy bien actuadas las voces, pero el juego en sí es una cagada. O sea, ¿te gustaría haber visto una película con esa historia? Fuera de juego, sí. Fuera de juego, sí. ¿Sabes por qué el juego es una mierda? Te iba a decir básicamente, o sea... Porque el sistema de cobertura. Sí, por mechanics. No, una... Por mechanics es una mierda. Una cosa... Una mierda, no, espera. Gear Software 1, Gear Software 2, Mass Effect, el juego le quiere meter el... Gear Software. Play 3, ¿cómo se llama este juego? El Uncharted. El juego puede estar impecable y gráficamente yo lo vi y en 1080p se ve que ver que se te bajan los calzones. Debe estar impecable, ¿entendés? Pero el Cover Mechanics para mí es una mierda. Hay una cosa del Cover Mechanics y es lo siguiente. Vos estás, por ejemplo, te estás cubriendo, estás disparando contra un enemigo y de repente el loco te va pegando, te va pegando, te va pegando, te va pegando, y ves que te va a sacar la vida, se te ve toda la pantalla en rojo, y si vos te quedás agachado, quieto, te curás. Sí, sí, y sobrevivís. Sí. Y no, ¿me entendés? No, no es así. Te tenés que morir. Loco, son juegos. Morir, son juegos. No, no me puedo curar. Y pero tengo el tema es peor vuelta. En el Mass Effect, porque en el Mass Effect a veces te pegan un tiro y traspasa la pared y te la da, o sea. No, pero está en sí. El Mass Effect me pareció un juego muy bien escrito. Con temas bastante sacados de varios escritores de ciencia ficción que yo conozco. Y pero sí, el juego no me deja nada. Es una película y como película estaría genial. No veo nada más. ¿Vas a jugar al 2? Probablemente, puede ser. Para ver qué le pasa a Shepard ahí después de haberse archado a la primera oficial. ¿Eh? Sí. Vos es corto, te la puede dar vuelta. Sí, son los nuevos RPGs de 10 horas, ¿no? Sí. No, pero perdió, por ejemplo, el sistema de libertad, que tenés pila de lugares para recorrer, que realmente no tenés motivación. Bueno, un gracias para los que apoyaron y pidieron el podcast. Y que pidieron, vos sí, salado. Y bueno, está, espero que si no nos hubiesen agitado, Fede no se despertaba. Es que fuera joda, o sea, lo hacemos porque sabemos que hay alguien que lo escucha y se ríe, si no, no hay por qué hacerlo. Sí. Porque la verdad que acá no nos da ni dos caramelos. Entonces... Y además, imagínense... La seriedad que le metemos, si invertimos en micrófonos y todo... Ciertamente. Estamos mejorando de a poquito. Y es solamente nuestro esto. Y bueno. Sí, salado, porque no tenemos apoyo. Y bueno. Pero bueno. Bueno, gente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Saludos de acá a la gente. Buenas noches. Nos vemos. A ver. Saludemos. Saludos a la comunidad utera. Bueno, un saludo, espero que se sumen al foro, porque la verdad está bueno jugar, y cuanto más seamos mejor, porque, o sea, subieron a 20, y ¿cuántos somos? ¿18? ¿16? Cuando está reventando. A ver si le dan los huevos para entrar al server vos. De usted, ¿no? Dale, vos, ¿qué te haces interesante? Decí algo. Yo tuve un sueño. Soñé que estaba en el server de usted, y entraba la vieja al pastel, y le extrañaba todo el orto. Y bueno, con eso cerramos por hoy. Y... eso va a quedar. Nunca se olviden de soñar, es importante. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.